Lunes 10 de septiembre. Aquel cuya alma no es recta es un arrogante, pero el justo por la fe vivirá. Habacuc 2, versículo 4. Lutero descubre en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 17, que el justo por la fe vivirá, frase que aparece en nuestro texto para hoy, la justicia de Dios. Solo Cristo fue la piedra fundamental que desencadenó el movimiento de la Reforma. Por mucho tiempo Lutero vio, percibió a Dios como un ser terrible que castigaba en vida y condenaba después de la muerte. Esta comprensión, imagen de Dios, estaba basada en lo que se creía era la justicia de Dios contra el pecador. Se entendía la justicia de Dios como lo que correspondía dar como castigo a cada pecado o pecador. De acuerdo con este entendimiento, comprensión, una persona justa tenía derecho a recompensas y aquella que comete pecado debe recibir el debido castigo. O sea, la justicia divina era vista como la sentencia judicial que declara al ser humano culpable por causa de su pecado. En esa relación con Dios, Lutero hizo pertinencias y buenas acciones y no conseguía encontrar paz interior. Cuanto más procuraba acercarse a Dios, sentía lo contrario, que se apartaba de Dios. Hasta que su vida cambió cuando comprendió que la justicia divina no era castigar, sino justificar. Dios no tolera el pecado, pero no quiere el mal para el pecador. No quiere condenar y castigar, quiere ayudar a salir del pecado. Así, en vez de aplicar castigo, ofrece perdón. Así la justicia divina aplica, declara salvación. Rescate del ser humano por el sacrificio de Cristo. Eso es la justificación. Cristo recibe el castigo y los pecadores reciben el perdón por ella. Esa extraña, increíble, admirable sentencia surge de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Estar en la justicia de Dios es estar en el conocimiento de Cristo y solo Cristo. No hay otro juicio y sentencia, adaptado y traducido de un material de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en Brasil. Dice el canto y fe número 221. Andaremos por el mundo con fe y esperanza viva, celebrando, cantando, sonriendo, luchando por la vida. Una reflexión de Aurelio Scheller para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.